siento que lo nuestro ya llegó a su fin. Se ha ido muriendo nuestro amor. No sé cómo decirte que lo nuestro se acabó. Cuando el amor se daña es difícil repararlo. Hay muchas heridas que no sanarán, que no sanarán. ¿Cómo dice? Cuando el amor se daña es mejor cambiarlo en vez de repararlo. ¿Por qué? Cuando el amor se daña ya no hay vuelta para atrás. Ya no hay solución. Es como recibir un disparo directo al corazón. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Cuando el amor se daña es mejor ya no es igual. Vamos a saludar para Aquaman, de parte de Ramón, vamos a dejar el próximo. Para Rodolfo, de parte de Ezequiel, vamos a saludar también. Un saludo para Aquaman, para Carlitos, de parte de Ramón. Los chicos de la playa, le vamos a saludar ahí, que hoy estuvo haciendo natación, ahí aquí en Cruz del Eje. Bueno, saluditos a Mirta, que hoy está cumpliendo los años, le vamos a dedicar esta próxima. Y a todos ustedes, mis amigos, los invitamos a seguir disfrutando de la Banda 21. A la gente de... Ah, la gente de la comina, la gente de la cantina, que está por ahí. A todos los chicos del FUE, muchas gracias. Más Banda 21, esto se llama...